Desde la conclusión me siento apremiado, con mejor visión lo aprendido, he abreviado, archivado en rincón información de mi estado, de si he estado desilusionado, de bajón, acá sentado en el balcón, brisa marina en la resaca del amor, la luna y su influencia sobre mi corazón, la chica y su apariencia. Será necesidad de explayarme, será necesidad de contagiarme de lo puro, tierra fresca, aire húmedo, abrir puerta, romper con círculo. Ya pasé tramo oscuro, quiero sentar mi culo en tierra de nadie, trabajo duro, pero este valle tiene dueño, tiene señor, tierra de alguien, no lo busco. Veré las cosas de otro color, mi favorito, verde esperanzador, Kirguistán, que si lo sueño una razón, y dónde están las vibraciones de nuestro corazón. Cerrar párpados, abrir el ojo de la mente, cerrar párpados, abrir el ojo de la mente, desacaparado, limpiar interior latente, sentirse en medio de la vida, en medio de lo verde, mi guarida, sanado, recompuesto, limpio, formar parte del paisaje, nueva edad, nuevo linaje, que descrito le ve pasaje, todos lo lean, todos lo vean sin traje, todos lo lean a majo crán, darle forma al pan, llenar el vientre, notar los cambios, no las pérdidas, ser valiente, no precipitado, sentirte caliente, y si me vado es desarrollo de mi estado, Kirguistán, que si lo sueño una razón, ¿dónde están las vibraciones de nuestro corazón? Purificar el alma con canciones, purificar el alma con canciones, y si me vado es desarrollo de mi estado, Kirguistán, que si lo sueño una razón, ¿dónde están las vibraciones de nuestro corazón? Purificar el alma con canciones, purificar el alma con canciones, Kirguistán, que si lo sueño una razón, ¿dónde están las vibraciones de nuestro corazón? Kirguistán, que si lo sueño una razón, ¿dónde están las vibraciones de nuestro corazón?